Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Mixtura, programa hecho desde Lima, Perú. Los saluda César. Estábamos comenzando el programa escuchando a Giancarlo, más conocido como Papa, integrante de la banda peruana Futuro Incierto, de su disco solista Gente Chamba, la canción Coste Social. Para esta edición tenemos entrevistas a dos bandas peruanas, Fútbol en la Escuela y a la banda Cuchillazo, quienes acaban de sacar su disco Recaer. Con ellos hemos tenido una amplia charla donde hemos tocado tema por tema que viene en este nuevo disco. Así que antes de ir con la entrevista a la banda peruana Fútbol en la Escuela, escuchemos un tema de ellos. La canción es Música para Fantasmas. Amigo de mi historia, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con Sayo, él es integrante de la banda Fútbol en la Escuela. Gracias por la invitación, César. Sayo, hablamos de la historia de la banda. La banda relativamente es nueva, ¿no? Pero es necesario siempre explicar un poco cómo se originó Fútbol en la Escuela. Bueno, Fútbol en la Escuela, el nombre nació como por el 2013 con un amigo mío que se llama Rodrigo, que intentábamos sacar este proyecto juntos. Bueno, la idea inicial era hacer un EP de tres canciones de él, tres canciones mías, pero a las finales no se concretó mucho, pero se quedó el nombre, ¿no? Entonces yo conseguí seguir con el proyecto y bueno, usé el nombre que inicialmente habríamos elegido, pero luego tuve que buscar otros integrantes, músicos que podrían colaborar con este proyecto, y en esta etapa de formación, allá por el 2014, tocamos en el Producto Bolosinario, ¿no? Un festival que se organizó en el Cono Norte con amigos básicamente, y ya el proyecto se llegó a consolidar más ya como que algo en serio con el lanzamiento del disco, de singles en el 2015, ¿no? A mí me parece que el 2015 la aparición del grupo fue donde la gente fue un poco más consciente de la existencia de nosotros, ¿no? ¿De dónde nace la idea de Fútbol en la Escuela, de poner este nombre? Con Rodrigo pensábamos, primero se nos ocurrió ponerle las gafas mutantes, ¿no? Pero nos hizo mucha gracia el primer día, al siguiente día ya no tanto. Entonces empezamos a pensar en qué eran las cosas que más nos gustaban, pues, ¿no? Y como que a nosotros nos gustaba mucho jugar al fútbol, a mí me encanta jugar al fútbol, veo fútbol, y ahí, bueno, la escuela, porque justamente si te das cuenta, en las escuelas, en los colegios nacionales, pues no se toma en serio la parte deportiva, ¿no? La parte artística, ¿no? Entonces simplemente te enseñan un montón de ciencias y letras como para que tú vayas a una empresa y rindas y labores ahí, pues, ¿no? Pero no se preocupan por los otros, digamos, aspectos de la de educación, ¿no? Entonces me parece que también es una forma de protestar, ¿no? Un poco queda la contra también y nos pareció divertido. Sayo, el 2015 es un año importante para ustedes porque logran consolidar un proyecto, lanzar un EP, ¿no? Y tener una cierta exposición en los medios, ¿no? Han terminado el año con una nominación importante dentro de los discos del año, ¿no? De los lanzamientos del año, bandas nuevas, nominados a algunos concursos. La verdad, cuando se me ocurrió así grabar el disco, ¿no? Componer las canciones, avisarle a la gente para, bueno, producirlo y todo, la verdad no esperábamos nada de esto, ¿no? Simplemente esto era como un logro personal, es algo que teníamos que hacer porque la mayoría de los integrantes de Fútbol en la Escuela hacen música desde niños, ¿no? Entonces me parecía justo que aportemos en conocimientos y que desarrollemos algo, ¿no? Y que podamos, no sé, es algo así como hacer una tesis, ¿no? Hacer un disco. Materializas tus conocimientos, pues no, es importante, me parece, desde ese punto de vista. Hablemos sobre este disco, ¿cómo fue el proceso de grabación, de composición, de qué tratan las canciones? Bueno, las canciones las compuse yo en mi habitación, pero sucede que el disco fue producido por Edgar Espinosa, Edwin Casquero y yo, ¿no? Edgar es muy hábil con los teclados, el piano, Edwin Casquero toca muy bien la batería, ¿no? Lamentablemente Edwin ya no toca con nosotros, por lo que él anda felizmente ocupado en otros proyectos, ¿no? Y bueno, los tres los produjimos, hice los arreglos de guitarra, Edgar hizo los arreglos de bajo, de teclado, Edwin hizo los arreglos de la batería, y bueno, lo grabamos en el microondas, lo grabamos entre febrero y diciembre del 2014, ¿no? Fue todo un año de grabación. No fue nada fácil, ¿no? Fue bastante complicado, por lo que hacer un disco, la verdad, es un chambón. Por lo que no solamente tienes que coordinar con tus amigos, sino con la gente del estudio también, coordinar horas, tiempos. Además de que es muy costoso, ¿verdad? Hacer un disco cuesta mucho dinero. Ahora viene una etapa un poco más fuerte, ¿no? Que es, digamos, ya la etapa de presentar un proyecto físico hacia la gente, de tratar de mover un poco el disco, ¿no? Que es algo que se va a concretar todavía, pues, ¿no? El día de hoy no tenemos nada conversado con ningún sello o alguna imprenta o alguien que nos pueda hacer el disco, ¿no? Sin embargo, está dentro de mis planes ya concretar de una vez por todas. Si ningún sello se anima, digamos, a editar nuestro disco, pues lo hago yo, ¿no? Pero de hecho, que pienso yo que no pasa de abril. Claro está que la gente se descarga los discos gratuitamente, ¿no? Pero también es cierto que si la gente, pues, no los compra, no los paga, va a ser muy difícil para nosotros hacer otro próximo disco, ¿no? Para la gente que nos escucha, ¿cómo podrías graficar un concierto? Bueno, las dos primeras, pues la gente muy tranquila, bueno, como grupo nuevo que somos, nos escuchaban y bueno, sí, parecía agradarles, ¿no? Pero hubieron conciertos memorables en el Bichama, en donde pues la gente anduvo bien conectada con nosotros, se sabían las letras, le gustaban las canciones, pues se notaba que había pues una conexión bastante grande con la banda, ¿no? Y bueno, me parece que en el Bichama le hemos pasado muy bien. Tratemos de tocar algunas letras del disco. ¿De qué tratan las canciones? Bueno, algunas canciones tienen el concepto de desamor, ¿no? Llevan el concepto de existencialismo, ¿no? Un poco sugerente, ¿no? Por algunas cosas que digo en las letras, ¿no? Pero básicamente yo cuando escribo algo, me dan por componer canciones, es normalmente cuando mi estado de ánimo no es el mejor, normalmente me siento un poco mal, triste, deprimido, algo me ha molestado, ¿no? Entonces, normalmente es bajo ese tipo de sensaciones, de sentimientos que yo escribo, ¿no? Y hago la música. Normalmente cuando estoy contento y de buen humor, no me da por escribir nada, ni hacer nada, ¿no? Pero como te decía, el disco en las letras guarda el concepto de desamor, un poco el existencialismo, ¿no? Yo creo que básicamente es eso, ¿no? Sayo, ¿qué es lo que se viene para este 2006? ¿Qué han conversado con la banda? ¿Qué piensan hacer en este año? Aparte bueno, de tener el disco físico, ¿cuáles son los otros proyectos que tienen para este 2016? Bueno, subsistir, ¿no? Seguir viviendo, porque claro está que, digamos que si tú tienes una banda y tus músicos pues no son remunerados, pues el proyecto rápidamente se va a disolver, ¿verdad? Porque claro, hay que ser consciente de que a los músicos hay que pagarles, ¿no? Que hay que retribuirles de alguna manera su trabajo. Y dentro de mi plan está poder conocer amigos, músicos, que puedan colaborar con el proyecto, tocar con nosotros. Por ejemplo, este 2016 me parece que no vamos a poder contar con Carlos. Él ya no va a poder tocar con nosotros, él toca la guitarra. No tocó la guitarra, no se apoyó con la guitarra en el 2015, pero este año ya no va a poder. Entonces ahorita estamos hablando con amigos para ver si pueden pues tomar la posición de Carlos, ¿no? Y poder tocar la guitarra con nosotros. He tenido que conseguir otro bajista porque mi bajista tiene otro trabajo, entonces lamentablemente no pueden priorizar la banda por lo que no es un trabajo estable, ¿no? Entonces es un poco complicado, pero no es imposible de hacer. Gracias por tu tiempo, ojalá que volvamos a conversar dentro de un tiempo con el disco ya físico. Bueno, muchas gracias a ti por el interés y por tu tiempo. Nos pueden encontrar en Facebook, en Bandcamp. Ya saben que el disco lo pueden descargar gratuitamente, solo visiten la página y ya, es bien fácil. Gracias. Finalizamos la entrevista con la banda Fútbol en la Escuela, escuchando otro de sus temas. La canción es Souvenir. Ahora escuchemos desde Argentina la banda Estalla Estalla con la canción Sentimiento Rudy. Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con dos integrantes de la banda Cuchillazo. Me encuentro con Capi y con Nicolás. Hola, ¿qué tal, Capi? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la entrevista. ¿Nicolás? Bien, también acá, contento. Bueno, la idea es hablar sobre este reciente disco, ¿no? Recaer. Las canciones que vienen en esta producción. Comencemos contigo, Nicolás. El disco Recaer, para empezar habría que explicar por qué se llama así, ¿no? Bueno, aparte que hay un tema que se llama así en el disco, tener un proyecto de música en este país es algo difícil, es algo que se contradice en realidad con el objetivo de estar tranquilo, vivir feliz, ¿no? Y tener solvencia para las cosas que uno necesita, ¿no? Tener una banda normalmente es un gasto, es una inversión de vida y de dinero que termina desgastando muchas veces. Entonces, en varias partes de la historia de la banda hemos sufrido o separaciones o congelamientos, digamos, ¿no? Pero inevitablemente hemos recaído en ella, ¿no? Yo creo que es una fuerza mayor. Creo que nosotros la relación que tenemos con este proyecto es definitivamente para toda la vida, es algo que no vamos a poder dejar nunca. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Cuando nosotros decidimos volver a grabar un disco en estudio, habían pasado más de 10 años de haber estado en un estudio. Fue el año 2006 con el lado A y el lado B de Tecnofuria. Luego grabamos un disco en el 2012, ¿no? Que fue el disco en vivo. Y cuando se nos ocurrió la idea de juntarnos para hacer este disco, hicimos dos ejercicios básicos, ¿no? Primero, un poco rebuscar en la historia. Nosotros siempre hemos grabado los jammings, los ensayos que teníamos. Entre tema y tema que ensayábamos, siempre llamábamos. Somos tres y los tres tocamos un instrumento. Entonces, casi siempre lo que nos ocurría era que nos encontrábamos para ensayar después de un tiempo de no vernos o de no estar tocando. Y ocurría esa magia, pues, ¿no? Y teníamos muchos de esos registros en la historia de la banda. Y cuando decidimos hacer el disco, aparte de hacer temas nuevos, se nos ocurrió que una buena idea era un poco graficar lo que había estado pasando en estos últimos 10 años, ¿no? Por ejemplo, ese primer tema, Alacrán, es un tema que se empezó a escribir para el disco Días Negros, que es un disco incluso anterior al último en estudio, que es el Tecnofuria, ¿no? Pero no se terminó, o sea, estaba, digamos, en un 80%, pero no se le dio pelota como para terminarla. Y quedó ahí. Y la reescuchamos ahora, la redescubrimos, y obviamente le metimos bastante de lo que somos ahora musicalmente hablando y humanamente hablando también, ¿no? Entonces, esta canción es un rescate, por ejemplo, y una reinterpretación de un momento de Cuchillazo que la gente, igual que nosotros, quiere mucho, que es el Días Negros, ¿no? La segunda canción, El Baile de los Muertos, fue un par de riffs que estaban grabados de manera de demo en la época del Tecnofuria, me parece, alrededor de ese año, del 2006, que recuerdo que trabajamos un poco también con las computadoras porque estábamos un poquito dificultándonos un poco el tema de encontrarnos, ¿no? El tiempo. Yo también había tenido un par de percances ahí y estaba dejando un poco de temas en la computadora, secuenciados, para que, digamos, que se trabajara un poco así, ¿no? Así es como más o menos también fue creándose el Tecnofuria. En realidad, el Tecnofuria se llama así también porque era una especie de furia que salía a través de la tecnología, ¿no? Y este tema tiene sus inicios ahí, pero claro que la letra fue ya algo que se armó ya en estos últimos años, ¿no? Desde el 2013, más o menos, que hemos venido demeando y cocinando estas canciones. Siguiente canción. Como una mula es también otro rescate. Es un tema que en realidad se terminó de hacer para la época del Tecnofuria, pero no pasó el filtro, no nos gustó en ese momento. Creo que no nos gustó porque no estaba pulido, ¿no? Yo creo que hay una ventaja también entre los tres. Capi y Rafael son productores musicales, además de ingenieros de sonido. Yo básicamente soy compositor, pero también creo que tengo nociones de producción que aportan. Y yo creo que lo que nos pasaba a los tres es que sentíamos que no estaba al nivel de los demás temas de Tecnofuria, porque los temas de Tecnofuria son obras redonditas, ¿no? O sea, no le puedes quitar nada. Entonces creo que en esta nueva onda, con mucho más madurez, después de años de no tocar, después de 10 años de haber sacado ese disco, lo escuchamos y dijimos, no, o sea, esto le damos un par de vueltas y puede ser. Y se reconstruyó el tema bastante, la letra se volvió a hacer, por ejemplo, y a partir de eso el sentido del tema cambió bastante. Y pasó una cosa muy curiosa, que era, el tema se llamaba Trabajar originalmente, pero era un nombre que no nos gustaba. Y normalmente tú tienes un nombre que te sirve para ensayar, para demiar, y al final, cuando vas a sacar el disco, tienes que formalizar el tema, ¿no? Entonces, hablando de eso, ya nos había pasado que sentíamos que era un tema que se parecía muchísimo a una banda que tenían Capi y Rafael con José Acal antes de Cuchillazo, que se llamaba La Mula, ¿no? Entonces decíamos, sí, ese tema suena como La Mula, suena como La Mula. Y resulta que, o sea, el hecho de trabajar bastante, no hay nada geopopular que es trabajar como una mula. Entonces le hacía mucho sentido que se llame como una mula, ¿no? Y es un tema que te habla de eso, ¿no? Te habla realmente del ciudadano promedio, ese universo al que pertenecemos nosotros también, en el que, puta, realmente pareciera que vivimos solamente para trabajar y que en ningún momento vamos a gozar de los beneficios de todo ese trabajo, y que ese trabajo ni siquiera alcanza, entonces tienes que hacer mucho más cosas, y que además encima te gusta hacer algo que no es tu trabajo porque no te pagan. Entonces habla un poco de esa desesperación y al mismo tiempo de alguna manera paranoia y aceptación. O sea, son todos esos sentimientos mezclados de nuestra vida en la ciudad, ¿no? Puta, o sea, trabajar todos los días y no parar, y por las puras, ¿no? Capi, la siguiente canción. La siguiente canción del disco es Sálvennos, y esa canción es una canción que trajo Nicolás casi, por no decir totalmente terminada. La tenía ya completamente hecha y secuenciada y grabada y todo, entonces, pero no se llamaba Sálvennos, se llamaba distinto. Decía otras cosas. En un momento había una palabra importante que se decía y que había llamado así la canción, pero de pronto, en un arranque de esos que solamente suceden en un segundo, le cambió ese pequeño verso por No tenemos salvación. Y entonces no sabíamos cómo se iba a llamar la canción. Y fue en ese momento, después de que Nicolás había cambiado ese verso, No tenemos salvación, en donde finalmente a mí se me ocurre gritar Sálvennos. Y es así como quedó el nombre de la canción. ¿Siguiente canción? Bueno, Arma Invisible, igual que el caso anterior, es un tema que prácticamente trajo Capi ya hecho. A mí me gustan mucho las composiciones de Capi porque siento que se nota mucho que es baterista. O sea, hay mucho ritmo en todo lo que componen las canciones que normalmente él trae o los aportes que él tiene. Es una cosa que a mí me gusta mucho, ¿no? Siento que tiene mucho swing. Y normalmente las composiciones de Capi suelen ser las más fuertes, ¿no? Sin embargo, uno de los temas, digamos, más bailables del disco, si se quiere llamar así, con más swing, con más cadencia, más reggae, es Arma Invisible, ¿no? Y yo cuando lo escuché sentí eso, sentí una cosa que tenía mucho que ver con el sabor que él también tiene, porque él es un fanático de la salsa tanto como la música o el rock fuerte, ¿no? Sin embargo, el tema llegó y Capi sentía que no estaba completo, ¿no? Él la tenía clarísima, ¿no? Tenía todos los arreglos, todo, pero algo le parecía que faltaba. Entonces me encarga hacer una estrofa que funcione como un puente entre su primera y segunda estrofa, ¿no? Y la hago y calza muy bien, además la hago, digamos, con lo que me llama esa música. Porque otras veces hemos hecho el mismo ejercicio y lo que me ha tocado hacer es, digamos, acompañar esa fuerza de la canción, ¿no? Pero en este caso era acompañar más bien ese sabor, ese swing, ¿no? Y esa es una de las cosas que más recuerdo de la canción con respecto a mi participación. Otra es el arreglo que hicimos para la entrada de la canción y el solo. Este disco está producido por Capi, o sea, es un disco raro en su producción porque primero empezó con todo un tema de investigación, de recopilación, pero finalmente el sonido del disco, la personalidad del disco y la manera como está envuelto el mensaje, que es justamente lo que define una producción, está hecha por Capi, ¿no? Entonces, eso quería decir que Capi, por ejemplo, trabajara conmigo los solos, que siempre los hemos trabajado juntos, en realidad. Cada vez que hemos grabado ha sido siempre un trabajo. Nos gusta a los dos mucho chambear las guitarras juntos. El sonido, por ejemplo, lo sacamos mucho con Rafael, pero los arreglos de guitarra siempre los vemos con Capi bastante. Es una cosa que siento que a los dos nos gusta esa parte, ¿no? Entonces, en el solo hicimos un trabajo que yo creo que es uno de los más bonitos del disco. En general, el disco tiene unos solos así, ¿no? Y, bueno, lo que me toca ver de lo que cuenta Capi en la canción, que además también es un, digamos, narrador de una historia, o sea, te está hablando una persona que ya está en el borde de lo que nos va a tocar vivir, que en realidad, como mucha gente que en el mundo ya está en el borde de lo que nos está tocando vivir, ¿no? Entonces, desde ese borde te está diciendo que esto ya estalló, ¿no? O sea, que no se puede contener y que toda esta información que nos ha cimentado la vida, pues en realidad es absolutamente mentira, y que lo que está pasando es simplemente que se está descascarando toda esta pared de drywall que creíamos que era de concreto, ¿no? Y me gusta la canción porque, o sea, la letra habla desesperadamente de eso, pero al mismo tiempo en el coro no explota hacia eso, sino que, o sea, te sigue diciendo resignadamente que finalmente así va a seguir siendo. O sea, es muy raro. A mí la sensación que me da la canción es que parece que vivimos en una pre-explosión constante. O sea, todo se vira a la mierda, pero no se va, pero se está yendo a la mierda. A mí personalmente me parece que es uno de los temas más logrados del disco, ¿no? Hacemos una pausa en la entrevista con la banda peruana Cuchillazo para escuchar un tema que viene en este disco, Recaer. La canción es Sálvennos. Acciones, ciencias sin contradicciones. Capi, la siguiente canción. La siguiente canción, Kise Lucas, tiene un nombre tal vez un poco extraño para algunos, pero les voy a contar la historia. Kise Lucas es un tema que fue compuesto en la época del Días Negros. Es una canción de Nicolás y es una de mis favoritas porque tiene una diferencia con todos los demás temas de Cuchillazo e inclusive también con todos los temas de la misma época en la que se hizo, que es en el 2004, ¿no? El Días Negros. Tiene una onda que no sé cómo describirla. Siento que es una canción que me manda mucho para adelante y que además tiene momentos muy variados entre sí, ¿no? Y de verdad a mí me causa emoción tocarla, ¿no? Y sobre todo la letra, que es una letra muy pequeña y que repetirla es suficiente y de verdad es un muy buen verso, me parece. Me llamó también intervenir un poco en esta excelente composición de Nicolás para simplemente darle esos tarolazos que la canción pedía, ¿no? Y al momento de producirla, traté de mantener ese espíritu que siempre ha tenido esta canción desde el 2004, pero a Nicolás se le ocurrió añadirle algo que le cambió y la mandó todavía más para adelante, que fue un muy sutil teclado que aparece ahí y que de verdad es muy sutil, pero que le levanta el espíritu y la redondea de una manera muy efectiva. Kise Lucas se llama así porque no tenía un nombre, nunca tuvo un nombre realmente. Yo le llamaba Kiss porque tenía ese comienzo parecido a, bueno, a una banda que a mí siempre me gustó mucho, que es esa misma banda. Pero era una manera muy burda de agarrar y ponerle una etiqueta con masking tape a un frasco, ¿no? O sea, es así un nombre muy provisional. Y por coincidencia estuvimos en Arequipa y no sabíamos cómo llamarle el nombre y decidimos que la gente le pusiera el nombre, la gente que estaba en ese concierto. Y era un concierto, un local muy chico de Arequipa, pero que el productor le había puesto la entrada a 15 soles. Y la gente creo que le había dolido un poco la entrada, pero igual la había pagado, ¿ya? Porque de verdad que querían entrar al concierto y la gente estaba así como media asada por eso, pero al mismo tiempo estaba vacilada, pues, no, en el concierto. Muchachos, tenemos esta canción y aún no la hemos bautizado. ¿Cómo le ponemos? ¡Kise Lucas! Y ahí quedó. Nicolás, sigue la canción que da título al disco. Somos bien animales en el momento de hacer música, pero somos bien racionales en el momento de terminar ese trabajo. O sea, lo que tiene que ver con materializar esta parte animal, ¿no? Y yo creo que ahí nos parecemos los tres. Pero sobre todo en el tema del discurso yo y Capi, ¿no? Nos interesa bastante que lo que estemos diciendo sea de verdad algo concreto, ¿no? Y por lo tanto impactante y vital, ¿no? Entonces, el tema de Recaer era eso, era la sensación de que... Y por eso tiene todo ese lado, digamos, que juega un poco con la religión. Pues lo que sentimos es que no solamente la droga, sino cualquier vicio en el que uno recae suele ser esa salida que uno busca a esta vida que no le complace y que no le plena. Y tiene que ver con que es una vida en realidad con doble moral, deshonesta, donde en realidad uno finge ser algo que no es, ¿no? Entonces pensábamos mucho en, por ejemplo, este tipo de personaje que vive por la música, suda y transpira música, respira música, caga música, pero de repente empieza a crecer o tiene que madurar y la vida lo obliga a alejarse de la música, ¿no? Y como la música es como una droga, que no la puedes dejar y recaes en ella, ¿no? Por eso le da el título al disco, ¿no? Porque para nosotros era un momento clave para demostrar, hemos recaído, o sea, hemos recaído con furia. Nunca nos vamos a, puta, a alejar de esta jeringa que es Cuchillazo y de la inyección de energía que significa tenerla ahí, ¿no? Pero el tema en concreto, y es un tema al que le puse letra yo, es un música que hicimos yo y Capi llameando. O sea, Capi y yo estábamos tocando, el negro todavía estaba alisando su bajo, y Capi empezó a tocar un beat de funk, y yo empecé a hacer el ta ta ra ta ra ta ta. Y nos quedamos como siempre horas haciendo eso y de repente Nero entró con un bajo que cortaba más y está grabado ahí. Y eso ha sido el año pasado, o sea, es un tema bien reciente. Cuando yo lo agarré, yo estaba pensando hace mucho tiempo en una letra que hablara un poco, en realidad, del porcentaje completo del ser humano, ¿no? O sea, la letra dice, he sido bueno, he sido malo, he sido hierro, he sido barro, he sido todo eso. O sea, no soy excelente, no soy de la puta madre, tampoco soy un hijo de puta. O sea, tengo de todo y si recaigo o me gusta esta huevada o no soy tan perfecto estos 5 años, los próximos de repente no, o 5 meses y los próximos. O sea, de eso se trata. O sea, la letra habla de eso y finalmente dice, y por más que sea de la puta madre, en algún momento voy a recaer. Y lo más gracioso de esta canción es que cuando más o menos la teníamos armada, porque pulimos muchas cosas, ¿no? Esos temas así del último año, sobre todo, tienen intervención constante de los tres pensando y ensayando los temas. Estábamos caminando por el centro de Lima yendo, creo que una entrevista, y veníamos de haber estado grabando o ensayando el día anterior y de habernos metido una chupeta, pero así maleada, y estábamos destruidos. Y un momento caminando por no sé qué calle del centro de Lima, Capi dice, no puedo más. Y yo le digo, ese es el coro que nos falta para recaer. que es además la expresión de verdad. Eso es lo que dicen, ¿no? Y de eso se trata, pero no se trata de recaer en un vicio, en una droga, en algo que finalmente te hace mal. Se trata de recaer en eso que tú crees que puedes dejar y que no puedes dejar. Y pasa mucho que lamentablemente en el mismo saco donde están esas cosas malas, están también las cosas buenas, como ser artista, o como ser un músico, o como hacer lo que te gusta, pese a que no te pagan tanto como eso que haces que no te gusta, ¿no? Entonces es recaer en eso, no es aceptar tu condición de adicto a eso que te llena la vida, ¿no? Que te la plena, ¿no? Capi, ¿qué canción sigue? La canción que viene es Mal Enterrado. Nació en esta etapa de varios jamoneos, de varias improvisaciones grabadas que por suerte hicimos en el estudio Descabellado. Poníamos un micrófono omnidireccional al centro y nos poníamos a libremente hacer lo que mejor podíamos hacer, lo que se nos ocurría, lo que nos gustaba. Entonces, de verdad, nos dimos cuenta de que estábamos en realidad cayendo, digamos, por inercia y por propio gusto en riffs muy clásicos y bien rockeros, ¿no? Y de verdad lo estábamos disfrutando un montón y teníamos un montón de esos riffs. De pronto hicimos un arreglo posterior de juntar dos riffs y bueno, la letra en ese caso me tocó hacerla a mí, que bueno, era un proceso más o menos del primero que se le ocurría algo, prácticamente lo proponía y quedaba, ¿no? Y en ese caso yo tenía algunas cosas que decir por los momentos que estaba pasando en ese instante. Y bueno, como suele pasar, ¿no? Tal vez el arte con las obras que tienen que ver con él son un poco gritos de dolor que pretenden ser hermosos y es una cosa, una pretensión de enaltecer algo que te está doliendo, ¿no? Como dice Jodorowsky, los ángeles son diablos elevados, así como los diablos son ángeles caídos. Y de verdad es un intento de agarrar la podredumbre y convertirla en oro, ¿no? Y más o menos ese es el tema aquí en Mal Enterrado, que además también tiene un par de cosillas ahí que provienen de una película que vi con mi hermano Galladita, que es una película de terror de los años 50, 60, en donde hay una mujer a la que un científico utiliza, que era una amiga de su hija, y la mata para revivirla porque había inventado cómo conservar los cadáveres y cómo revivirlos, cómo volverlos a la vida. Y había diseccionado todo su cuerpo y su cabeza hacía que maneje extremidades que estaban colgadas en las paredes. Y al final, solo al final la chica logra hablar y tenía su cabeza en una pequeña urna, ¿no? Y la cabeza, azul ya, ¿no? Por falta de sangre, solamente puede decir una sola palabra y es sepúltenme. Interesante, en realidad. Nicolás, ¿qué tema sigue? Joven Bomba. Ese tema en realidad es también otra vez un poco todos los temas, como nos vamos dando cuenta, cierran historias o son parte de una historia anterior, ¿no? Hay una canción en el Tecnofuria que se llama El Niño Bomba, que en realidad tiene una estrofa que originalmente iba con esa música. Esa es una línea de bajo. En general, las líneas de bajo de toda esa canción es una composición del Negro hace mucho tiempo que él tocaba y que alguna vez quisimos tocar y que yo le puse una letra que era la primera estrofa de El Niño Bomba. Pero no nos convenció, igual en ese momento ese esqueleto musical lo cambiamos y un día con Capi estábamos tocando El Niño Bomba, pues salió así como un rock and roll y yo me acordé de esa letra, la metí y funcionó, ¿no? Entonces, cuando volvimos a escuchar la música nos pasó algo parecido a lo de Como una mula, que fue que reconocimos que había potencial, empezamos a trabajarlo y yo me acordé que originalmente tenía esa estrofa cantada del Niño Bomba, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue simplemente cambiar algunas palabras de esa primera estrofa y continuar, la canción es más larga que El Niño Bomba, continuar la historia de este Niño Bomba, ¿no? O sea, El Niño Bomba cuando nace, en la primera canción lo que te dice es: yo no nací para ser un creyente ni para vivir bajo tu traición, aunque intentes convencerme, te reconozco mal camaleón, y de ahí declara su nacimiento, dice: ya nació el Niño Bomba, ¿no? En esta historia vamos más lejos, ¿no? O sea, el Niño Bomba ya es adolescente, ya lo tienta la revolución, ya pasó por puta miseria, por hacer cola, es prácticamente ahora un sicario, está en ese límite, ¿no? De la ilegalidad, y es lo que le pasa al Niño Bomba, que no explotó y simplemente le tocó madurar, ¿no? Entonces, a nivel de letra, a mí me parece muy paja, no lo he hecho antes, continuar una historia, ¿no? Y generar un personaje que tenga evolución, eso era simpático. Musicalmente creo que son las canciones más marcianas que tenemos, porque además la línea original que planteaba Rafael en el bajo, de alguna manera pedía una base más light, más funkera, y Capi le metió un ritmo mucho más rápido, ¿no? O sea, hardcoreó, harpunkeó el beat, ¿no? Que era lo que habíamos hecho en Agua, por ejemplo, ¿no? Que con el mismo riff tiene unas partes tiradas mirabas para atrás y de repente para adelante. Pero discutíamos mucho si convenía o no convenía eso, y es uno de los temas que más trabajamos. Lo partimos en tres, lo volvimos a volver, la parte de adelante para atrás, la de atrás para adelante, la A que sea la B, así. O sea, estuvimos jugando mucho, muchísimo. Incluso ya con el tema más o menos así planteado, Capi se encerró a producirlo y terminó de arreglar más cosas y generar más cosas. Es uno de los temas que yo creo que más de estudio es nuestro, y es uno de los que más nos está costando sacar en vivo, ¿no? Pero que demuestra también que yo creo que eso también le pasa a las bandas con los años. O sea, no solamente tenemos la capacidad de hacer buenas canciones, sino de terminar buenas canciones que empiezan y de repente antes no teníamos la facultad de desarrollar, ¿no? Entonces, esa canción a mí me gusta por eso, porque creo que en un momento pudo no ser canción y cada uno hizo lo que había que hacer para que terminara siendo lo que es ahora, ¿no? Que justo hace poco estábamos haciendo una encuesta para ver qué temas tocábamos en Pucallpa y ese era el segundo tema que la gente quería escuchar, ¿no? De hecho, eso demuestra que hicimos bien nuestro trabajo, ¿no? Hacemos una nueva pausa a la entrevista con Cuchillazo y escuchemos la canción que da título a su nuevo disco. El tema es Recaer. We'll be right back. Capi. Pecho a Tierra es una canción muy especial, no diferente de las otras, pero muy especial en que, para mi manera de ver, como que evidencia un montón la confluencia de nosotros tres y de nuestras diferentes influencias y de nuestras diferentes personalidades en un solo tema que me parece que funciona perfectamente bien, pero tiene tres posiciones totalmente distintas que se han juntado y funcionan bien engranadas, ¿no? Rafael con su bajo, que finalmente es la base de esta canción, es un bajo que él tenía y lo venía tocando desde que vivía en Londres en el 2004, 2003, por esas épocas, ¿no? Ciudad en la que él se hizo muy, muy apegado al reggae y al dub, ¿no? Y a todo ese fenómeno de sound system que hay por allá. Y venía con ese beat, y de pronto ese beat fue transformado por nosotros dos, Nicolás y yo, de una manera que finalmente, si bien Cuchillazo no ha hecho una canción así antes, suena a Cuchillazo. Suena a Cuchillazo, aunque sea totalmente diferente a todo lo que haya hecho Cuchillazo antes. Y tiene ese peso, esas decisiones que solamente yo creo que podrían caracterizarnos a nosotros, ¿no? Y también recoge también las influencias que nosotros mismos hemos ido tomando de las otras bandas en las que hemos participado, ¿no? En el caso de Nicolás y Rafael, La Mente, y en mi caso en Masacre, y otras bandas también de rock como Hermanos Brothers, etc. Y bueno, tiene todas las partes que de verdad hacen que esta canción, finalmente, sin ser un Frankenstein, tenga esas diferentes posiciones y visiones tan distintas que tenemos cada uno de nosotros tres, y es una canción para mí totalmente redonda y que tiene un swing que me gusta mucho tocar. Es una de las canciones que más ahorita estoy disfrutando de ensayar en este proceso de estar preparando este disco para presentarlo al público, ¿no? De verdad siento que cuaja mucho y saca lo mejor de nosotros a nivel rítmico, está tirado para atrás, suena de manera natural, ¿no? Es una canción bien orgánica que parece que fuera segunda naturaleza para cada uno de nosotros tres. Nicolás, llegamos a la última canción del disco. Vendedor de Anacondas. Ese es un tema de Capi, que lo trajo en realidad terminado, bueno, salvo el solo que lo compusimos para el disco. Todo estaba ya, digamos, planteado desde la maqueta que trajo Capi, ¿no? Y la verdad, yo tenía al principio, la palabra no es flojera, ¿ya? Pero, o sea, era como conciencia de que yo no iba a poder tocar eso. O sea, era muy difícil para mí. Entonces eso me distanciaba un poco de ese tema y yo me costaba a veces cuando estábamos enumerando, porque eran bastantes temas los que íbamos a ensayar para el disco, no sé qué. Y se olvidaban de decir, entonces decía, uff, no voy a decir, porque, o sea, me dolía la mano después de tocar, ¿no? Pero me ha pasado con otros temas en el Tecnofuria lo mismo, ¿no? A raíz de justamente tocarlo, el resultado ha sido que lo he disfrutado mucho más, ¿no? Es un tema musicalmente muy, muy bravo. O sea, musicalmente creo que el ejercicio que hace de riff, de partes, como casi siempre las composiciones de Capi, son ideas que al parecer es simple porque estaban ahí, pero justamente con ese formato de hit, que es una figura que te parece haberla escuchado desde siempre, ¿no? Y a mí los riffs son una cosa que me gusta mucho, creo que eso es una de las cosas constantes en Cuchillazo. Y la letra me parece que es algo que también encuentro en Capi seguido como narrador y que me gusta mucho. O sea, yo siento que él tiene una capacidad de conectarse con lo que la gente de verdad quisiera decir. No escuchar en una canción, sino decir. O sea, si la gente tuviera la posibilidad de decir algo y que ese algo tuviera ritmo y fuera un producto artístico, o sea, sería algo así, ¿no? Entonces, en este caso a mí lo que más me ha alucinado es haber grabado ese tema, haberlo tocado, haberlo ensayado y de repente ahora estar viviéndolo. Porque lo que nos está pasando ahorita es que hay una sarta de vendedores de Anaconda que nos quieren clavar la rata y en fin. Y es bien loco porque está presente y es tal cual lo que dice la canción, ¿no? O sea, es una historia de engaño y de manipulación, pero al final, sobre todo, de venta y de un culo cojo que compramos, ¿no? Me parece que la velocidad del tema, la fuerza del tema, justifica un montón el discurso que se está dando. Y de alguna manera, cuando hacíamos el orden, sentíamos que había como que dos grandes razones para poner el tema ahí, ¿no? O sea, al final del disco, cerrando el disco. Uno, porque normalmente tú, para cerrar un disco, buscas un tema, digamos, que definitivamente lo dé todo ya por sentado, o sea, que no deje ninguna posibilidad fuera. O sea, nada más puede pasar después de este tema, porque ya acá en este tema musicalmente está todo dado. O sea, los músicos después del tema se mueren, explotan en el escenario o en el estudio, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Era buscar un tema que realmente cerrara el círculo que habíamos empezado con Alacrán. Pero por otro lado, yo también creo que era porque poner cualquier otro tema después hubiera sido injusto para ese otro tema. O sea, después de esa locomotora descarrilada que no para de llevarse en encuentro todo lo que puede encontrar su camino, poner otro tema iba a ser destruirlo, ¿no? Y creo que fue una muy buena decisión. Creo que en general Cuchillazo ha buscado eso en todos sus discos, ¿no? Generar una unidad. Ahora que repasamos contigo las canciones, que la verdad que no lo hemos hecho nunca, nunca, me pasaba una cosa muy loca. Yo soy una persona que le gusta mucho descubrir las historias que están atrás de la música, ¿no? De las cosas que pasan atrás de la música. Y pasa mucho que en cada disco hay una historia, ¿no? O sea, por ejemplo, el Paranoid se llama Paranoid, pero se iba a llamar War Pigs. Y les quedaba 3 horas de grabación a Black Sabbath en el estudio, entonces empiezan a grabar un riff de Geezer Butler que resulta ser Paranoid, y el tema es tan importante que el disco se llama Paranoid. O sea, pero es un tema, ¿no? O sea, siempre tienes discos donde hay un tema que tiene una historia. Yo creo que este disco, y ahora lo he comprobado mientras conversábamos, tiene 11 temas que son 11 historias, todas de ese nivel, ¿no? Y me acabo de dar cuenta que ese es otro sentido del disco, ¿no? O sea, por la edad que tenemos, por el tiempo que tiene la banda, por lo que ha pasado la banda, a la hora va a ser un disco donde cada tema te cuenta una historia importante, paja para nosotros y para la música, ¿no? Hablabas al comienzo del Tecnofuria. El Tecnofuria fue un disco, digamos, como decías, casi redondo. Superarlo era complicado. Creo que con este disco, con el que lo han logrado, se nota la cohesión de la banda, del conjunto, de la fortaleza que han logrado adquirir con los años. Hablabas de la pasión. Uno siempre vuelve al amor verdadero, ¿no? Cuchillazo, por lo que he escuchado de ambos, es el amor verdadero para ustedes. Lo cual dice mucho de también cuán complicado es mantener una idea en este país. Una pregunta final. En las últimas semanas prendo el televisor y veo a Cuchillazo en Canal 6. Después veo a Cuchillazo en Canal 7. Es una imagen casi recurrente de las últimas semanas. Han tenido una interesante exposición mediática, mencionados en los discos del año. Cuando ves esta imagen, esta muestra de lo que te da la actualidad, de lo que dicen los medios de la banda, y retrocedes hacia el momento de formación, obviamente ha sido muy complicado llegar a donde están. ¿Pero qué te pasa por la cabeza cuando ves la actualidad de la banda? Yo creo que lo que le ha pasado a la banda es una cosa muy bonita, que en realidad que es lo que le debería pasar a toda la banda, es que ya trascendió a sus músicos, ¿no? A sus generadores. Es más, creo que nosotros hemos tenido una relación de... No voy a decir, o sea, de una mala relación con la banda nosotros, pero sí nos ha tocado vivir cosas muy malas que impedían que pudiéramos entender el fenómeno con el que estábamos envueltos, ¿no? Y que nos hizo menospreciar, siento yo, en algún momento, la capacidad de esta banda. O sea, nosotros empezamos a hacer este rock cuando todo el mundo había decidido hacer otra cosa. O sea, no fue el momento, no había el circuito que hay ahora, no habían los medios que hay ahora. Mucha gente se acuerda, por ejemplo, de La Máquina, dice, sí, Misterio, pero la canción más escuchada en YouTube es Escribir Todo de Nuevo, que también salió, pero no era el tema principal. O sea, yo creo que Cuchillazo ha tenido como que varias razones por las que dejar de existir y sin embargo ha sobrevivido, ¿no? Y eso básicamente es porque ha conectado con el público, y yo creo que en ese sentido es porque nos parecemos nosotros mucho al público. O sea, yo he vivido toda mi vida conectado a la música de la misma manera que Capi y Rafael, de una manera visceral, absoluta, y es como esos cables que te mantienen vivos cuando estás en coma. O sea, nos quitas la música y nos morimos. Y yo siento que la gente que nos va a escuchar, la gente que compra nuestros discos y la gente que descubrió Cuchillazo cuando Cuchillazo ya no existía de alguna u otra manera y la desenterró, o en todo caso, como estaba mal enterrado, simplemente le di un buen empujón para que el zombie saliera solo, es gente que tiene la misma relación con la música, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hemos logrado transmitir, sin ser mejor que nadie, ¿no? Porque no lo somos, simplemente porque eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Eso es una conexión. Y finalmente esa conexión, creo que, no sé si dar frutos es la frase indicada, porque lo que nos ha pasado es que realmente lo que hemos estado haciendo nosotros siempre lo hicimos por la misma razón. Más bien agradezco que de repente no nos haya pasado antes y que nos hayamos distraído. O sea, si Cuchillazo existe y es lo que es porque nos importa solamente la música. Entonces ahora que eso venga es ideal, porque la música debería compartir, no a nosotros, a todo el mundo, ¿no? O sea, toda la música debería poder compartirse con todo el mundo, ¿no? Bueno, les agradezco por el tiempo, ha sido una charla extensa, pero creo que el momento actual de la banda la meritaba. Finalmente, ¿algo más que quieran agregar, procedente de Mixtura? Bueno, agradecerte mucho por esta entrevista, de verdad que eso ha sido una entrevista muy interesante, hasta nosotros mismos nos ha servido para darnos cuenta de lo que hemos hecho, de verdad. Y bueno, lo hemos materializado en palabras, que es algo como que cierra finalmente el círculo que ya, digamos, es este disco, ¿no? Te agradezco mucho por la visita y bueno, éxitos para todos. Igualmente, de verdad, los invitamos a recaer en sus amores verdaderos, en lo que verdaderamente les apasiona, no traicionar eso que normalmente los hace diferentes y les llena la vida, ¿no? O sea, sin eso la vida realmente es un ejercicio que no vale la pena. Bueno, así estamos llegando al final de esta edición. Ya saben que pueden escribirnos a los correos programamixtura@yahoo.es, programamixtura@gmail.com, y también seguirnos a través de las redes sociales. Pueden buscarnos en el Facebook como Programa Mixtura Perú o Programa Mixtura Oficial. También ver los videos que tenemos en el canal de YouTube. Despedimos esta edición escuchando el último track de este nuevo disco al recaer. La canción es Vendedor de Anacondas.